La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público. Tenemos bastante información sobre los juicios, por supuesto. Intentaremos reflexionar, como siempre lo hacemos, sobre lo que sucedió en la Argentina durante la nefasta época del terrorismo de Estado. Pero bueno, también nos van sucediendo estas cosas en el camino que nos dejan con ganas de reflexionar y homenajear a personas que han entregado su vida a la búsqueda de sus familiares, a la perseverancia en la memoria y a la consecución final de justicia. Se nos ha ido Blanca Santucho. Nosotros hablamos con ella hace muy poquitas semanas y en este programa, en el marco de este programa, donde homenajeó a uno de sus hermanos, a Mario Roberto Santucho, y por supuesto que si pudiéramos, le dedicamos este programa y tanto más, ¿no?, que podemos hacer. El Instituto Espacio para la Memoria por allí abrió un comunicado a propósito de la muerte de Blanca Santucho, rescatando sus actividades, dando testimonio permanente y también trabajando a la par de los organismos de derechos humanos. Le doy la bienvenida en este marco a Víctor Basterra y a Silvina Manguía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, compañeros? Espero que estén todos bien, compañeros y compañeras, lamentando esta pérdida, porque es una pérdida justamente a esa consecuencia, esa perseverancia en la búsqueda de justicia y en la búsqueda de la reivindicación de 11 familiares afectados directos por la dictadura militar, por el terrorismo de Estado, que siempre puso como bandera Blanca y además haciéndolo extensivo a otros compañeros. Así que es una pérdida muy lamentable la de Blanca. Silvi, imagino que vos ahí en el laburo permanente desde el instituto, Blanca era de esas personas que cuando te las encontrabas te daba energías como para seguir laburando todos los días alrededor de estas causas, ¿no? Sí, vos sabés que la muy particular el día que nos encontramos acá, porque lo primero que trajo a su... sacó de su cartera, que portaba en una agenda, la foto de Carlos Santucho. Y ella, que formó parte de la Comisión de Automotores Orleti, recuerdo que esa foto fue la que nos sirvió para modificar, no solo en las publicaciones del instituto, sino también la que puso frente al tribunal cuando fue a declarar en el juicio que había empezado allá por el 2010. Y fue eso lo que me marcó para decir, bueno, realmente es una persona que ha estado muy comprometida y la vamos a extrañar un montón, porque se ha puesto muy firme cuando el tribunal en esa oportunidad le pidió que retirara la foto, y ella dio sus razones de por qué esa foto no podía ser retirada de ese escritorio y dijo que es lo que la ha sostenido en la vida durante todos estos años y hasta el final. De hecho, el no poder llevar a Santiago del Estero los restos de su sobrina Coti es un pendiente que le quedó. Esa oportunidad quizás lo podamos hacer nosotros, por ella. Queríamos arrancar mencionándola, homenajeándola, pero en el transcurso del programa, cuando aparezca Beatriz Luque, profundizaremos este homenaje que estamos haciendo en la apertura a Blanca Santucho, que nos dejó hace muy poquitos días. Bueno, vamos a tomar contacto con Mar del Plata cuando tenemos alguna cosa para saber sobre los juicios en aquella zona. Varias veces lo hemos llamado a Marcelo Núñez. Marcelo es fotógrafo y nos cuenta las fotos que va sacando de los juicios como para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo por allí, traducido al lenguaje radial, ¿no? Marcelo, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, agradeciéndote nuevamente este contacto para saber en qué andan las dos causas que se están llevando adelante en Mar del Plata en la instancia Oral y Pública. Mira, acá tenemos dos juicios que están en marcha desde el año pasado, que es uno que investiga todo el circuito represivo de lo que fue la ciudad de Necochea y Mar del Plata, en que están involucrados personas de el ejército, aeronáutica y policía de la provincia de Buenos Aires. En este juicio ya estamos, quedan dos juicios más para alegatos de la defensa de los imputados. Estas fechas están programadas para el martes y miércoles de la semana que viene, donde van a estar alegando los defensores privados de varios de los imputados, en el caso, por ejemplo, Agustoni, Arrillada, que son los que fueron jefe del GAD 601 con mayor responsabilidad, o de la Fuerza Aérea aquí en Mar del Plata. Y pasaríamos luego ya a la etapa de súplica y dúplica, que estarían programados para la última semana de agosto, y creemos que para los primeros 10-15 días de septiembre estará el veredicto en esta causa, que empezó con 17 imputados y hoy en la actualidad estamos juzgando nada más que a 14, ya que uno ha fallecido y dos sufrieron problemas de salud y han sido apartados de este debate oral. Este es el caso, el juicio que se hace por 85 casos. Exactamente, está investigado de 85 víctimas y 17 imputados, y por centros clandestinos de detención que funcionan en las dos comisarías de Necochea, Díaz Vélez, que era un destacamento cerca de la playa, y comisaría de lo que es la comisaría primera de Necochea, por la comisaría cuarta de Mar del Plata, y por La Cueva, que fue un centro clandestino que funcionó dentro de la base aérea, que cuando uno viene desde Buenos Aires está casi en la entrada, a mano izquierda. Ahí adentro funcionó el centro de represión armado dentro del predio de la Fuerza Aérea, que fue comandado por grupos mixtos entre civiles, personal del ejército y personal aeronáutico, como ha quedado demostrado en este juicio, ¿no? Otro juicio que tenemos, sí, que viene muy, muy lentamente, porque ya tendríamos que estar en alegatos, pero bueno, se ha ido posponiendo las fechas, es el juicio que investiga todo lo sucedido en la Marina, denominado causa Base Naval 2, que pensamos que ayer hubo una audiencia pensando que ya a partir iban a fijar la fecha de los alegatos, pero bueno, los abogados de varios de los imputados, en este caso son 13 los imputados, porque Máspero ha quedado apartado de este juicio, han pedido varias pericias caligráficas que tiene que ver con firmas que han aparecido en papelería de inteligencia, que sea documentación de inteligencia que es parte del proceso. Entonces, bueno, hay que esperar unas pericias caligráficas que estarían llegando en 15 días y luego de ahí sí se fijarían la fecha de alegatos, que también vamos a tener, calculamos, un mes y medio de alegatos. Desgraciadamente, creo que hasta noviembre o principio de diciembre, porque, bueno, es un tribunal muy especial que hace todo muy lento, no dará veredicto, ¿no? Siempre hablamos de la frialdad con la que los medios reflejan, no solo en Mar del Plata, sino en casi todo el país, digamos, los medios que toman estas causas, sí las desarrollan, pero digamos, en el contexto general son clara minoría. Me gustaría hacer un repaso de cómo toman los medios allí esta situación. Mira, acá desgraciadamente no hay repercusión en los medios, son dos juicios que están pasando desapercibidos para la sociedad, pero hay que un poco más de repercusión ha tenido, ha sido el de La Cueva y comisarías de la policía bonaerense, pero el de la Marina está pasando sin pena ni gloria. Es más, desgraciadamente tenemos que admitirlo, que ni siquiera público viene a las audiencias. Hemos tenido audiencia donde solamente ha venido el testigo por ahí con sus familiares o sus compañeros de militancia escuchada, digamos, con total ausencia. Y es una sala chiquita aquí el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, entran unas 60 personas sentadas, y ya te digo, a veces ha estado el testigo con su familia, o con algunos otros que me diría que, bueno, por ahí terminan de declarar y se quedan escuchando lo que va a declarar el compañero que viene después. Así que esa es la foto de estas audiencias, tribunales vacíos. Sí, bueno, y eso... bueno, la repercusión mediática hace que tampoco, digamos, los medios, a no ser algún diario local que a veces se le manda la gacetilla y la publica, el resto de los medios no tienen ningún tipo de repercusión, ni siquiera por la agencia oficial del gobierno, que es la agencia TELAM, digamos, levanta, o teniendo personal aquí en Mar del Plata, entre fotógrafos y cronistas, ni siquiera lo cubre, digamos. A ver, para ser gráficos, ¿La Capital o El Atlántico, que son los dos diarios más reconocidos? El Atlántico lo cubre. ¿Cubre, digamos, que cuando hay alguna novedad destacable? Alguna cosa destacable que suceda en alguno de los juicios. Bueno, uno siempre que tiene algún amigo trabajando en alguno de los medios y le avisa y le pasa algo de lo que trató y sale al otro día o a los dos días en el diario. Esto es interesante. Esto que vos tirás así como un dato al pasar es interesante, no ocurre solo en el ámbito de los juicios, pero ocurre en el ámbito de la información de las organizaciones sociales de este país, ¿no? Son, en general, cuando las cosas se publican, no tienen que ver con la línea editorial del diario, sino más bien con impulsos particulares de periodistas que, obviamente, después la línea editorial del diario permite que salga o no, en algunos casos no lo permite. Pero aún en los casos que los permite, si no estuvieran esos periodistas en esos medios, seguramente ni siquiera se publicaría, ¿no? Porque no es algo que nace de los propios medios, sino de los periodistas de manera particular. No, mirá, y a veces hay compromiso de alguno de los periodistas que hay acá, pero bueno, viene a trabajar fuera de su horario de trabajo, digamos. Tenemos un compañero que a veces lo vamos juntos a cubrir el juicio, porque, bueno, nos interesa la temática y él va a la mañana, que puede, porque a la tarde tiene que trabajar en el diario, pero digamos, en el diario nunca lo reconocen eso, digamos. Es como que lo hace fuera de su horario como hobby, digamos, para los directores del diario. Digamos, pero no es que sea política de los del diario, de los diarios que tenemos dos aquí en la ciudad y varios portales de noticias, ninguno ha tomado la temática para seguirla. Ya te digo, ni siquiera la agencia TELAM, digamos, que de última puede destacar un periodista que vaya a las audiencias, aunque sea una hora, para ver qué pasa, aunque sea al principio, ni siquiera eso hemos logrado. Así, por lo menos, lo que ha pasado acá en este juicio, que ya te digo, empezaron uno empezó en junio del año pasado y el otro empezó en agosto del año pasado, ¿no? Y seguramente eso también contribuye, más allá de que hay otras cuestiones para que el público no aproveche que los juicios sean, digamos, justamente públicos, seguramente que los medios no le den cobertura también contribuye, ¿no?, a que esta situación se dé de este modo. Marcelo, te agradecemos este contacto, vamos a volver a llamarte cuando se acerquen. Dale, acá vamos a tener algo muy destacado que puede producirse la semana que viene, que es la declaración de un juez que actualmente está en funciones, que es el juez Hoff, que está vinculado a los delitos de lesa humanidad y que desde el 2006 se ha pedido un jury de enjuiciamiento, que nunca se ha podido reunir este jury a nivel provincial. Es un juez provincial con mucho poder, ha sido nombrado en muchos de los testimoniales que ha habido a lo largo de estos juicios orales que han pasado por Mar del Plata. Sí, sí. Y la semana que viene, el 23 de agosto, a las 10 horas, está citado a una indagatoria y por un juez que es Martín Baba, un juez subrogante de Mar del Plata, porque bueno, en esta causa ya han pasado 6 jueces federales y ninguno ha querido llamarlo a indagatoria, y Martín Baba por primera vez lo va a hacer el 23 de agosto, que bueno, como tiene fuero por ser juez, quizás no aparezca o ya sabemos que aunque aparezca no va a quedar detenido, ¿no? A ver, el motivo de la indagatoria de Hoff tiene que ver con digamos, la sospecha de que contribuyó a enlentecer las causas. En este momento está empezando sobre él 148 hechos de delitos de lesa humanidad, como malversación de prueba, haber perdido expedientes fundamentales por haber tenido habeas corpus y nunca haberle dado trámite, por ser visto por víctimas sobrevivientes de centro clandestino de detención recorriendo estos centros clandestinos. Hasta él lo ha reconocido en algún reportaje que dio en el 2005, que él visitó algunas comisarías y sabía que en eso no había gente detenida, cuando los habeas corpus estaban pedidos en su juzgado y nunca hizo nada. Y bueno, y después, bueno, algunos testimonios de la cueva que dicen que todo lo que sucedía dentro de la cueva era chequeado casi a semanas por el juez Hoff con la gente de inteligencia de la aeronáutica, ¿no? Bueno, aquellos que veraneamos todas nuestras vidas en Mar del Plata, escuchábamos todos los veranos hablar del juez Hoff porque se hacía cargo de todas las causas que... Sí, es un juez provincial, ya claro. Te digo, con muchísimo peso. Imagínate que siendo un juez provincial, desde el 2006 tiene un pedido de jury que está impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, por los distintos organismos de derechos humanos aquí en Mar del Plata. Fue presentado el jury por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezado por Dualde y Luis Alem, y al día de hoy ni siquiera se ha podido reunir nunca el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Para que se dé una idea del peso que significa y el significado que tiene que por primera vez sea traído a indagatoria después de tantos años de impune, ¿no? Absolutamente. Bueno, Marcelo, te dejamos ahora sí un abrazo y gracias por el informe. Dale, un gusto y estamos en contacto. Gracias, chicos. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yanto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Hace un par de semanas escuchamos un audio generado por la gente de Radio Voces de La Rioja a propósito de un juicio que estaba por comenzar. Bueno, finalmente ese juicio comenzó, está comenzando, y allí se va a tratar de determinar qué sucedió cuando asesinaron a dos sacerdotes en La Rioja, a los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville. Vamos a escuchar un audio, insisto, generado por la gente de Radio Voces, que en una entrevista que hizo Paola y que tiene como protagonista a Cristina Murias, que es la hermana del padre Carlos Murias, asesinado por la dictadura cívico-militar. Contanos un poco quién era Carlos y cómo llevaba adelante esta militancia, esta elección por los pobres que habían hecho los curas que seguían al obispo Angelelli. Sí, bueno, mira, yo a mí no me gusta decir militancia, porque la militancia siempre supone que hay un jefe, porque los viene de miles, los romanos eran los soldados romanos, ¿cierto? Yo creo que ellos vivían fuertemente un compromiso, más que una militancia, un compromiso con las ideas de ellos y con el Concilio Vaticano II. Pero mucho antes de esto, cuando mi hermano era chiquito, ya demostraba que él tenía una gran sensibilidad para los problemas de los demás, desde que iba al primer grado, por ejemplo, en el recreo, no salía a jugar porque tenía un compañerito siempre, se quedaba a cuidarlo, pero sin que nadie le hubiera impuesto esa obligación. A él le nacía eso. Y bueno, después, cuando lo conocemos, señor Angel, él tenía 12 años, ahí en la parroquia de Cristo Obrero, donde vivía él, siendo obispo ayudante de Córdoba, y creció una amistad y una profunda admiración por la forma de ser de Monseñor, ya que era un hombre llano, sencillo, nunca se amparaba en sus purpurados ni cosas por el estilo, ¿no? Él estaba con la gente pobre, con la gente, como él decía, que no tenía voz. Así que después después de ordenarse, él siempre venía de vacaciones a La Rioja y se interesaba de la temática desde que estaba el obispo. Y lo ordenó Monseñor Angelelli, lo ordenó sacerdote y compartía acercarse a la gente que se creía hasta sin derecho de que un cura se sentara a la mesa con ellos, porque tan humildes que eran. Hay una señora que en un video que tiene tiempo latinoamericano dice que el obispo les enseñó que ellos también eran personas, por más que fueran humildes. Entonces, en ese orden, en esa temática, era el compromiso de la pastoral. Lo que se persiguió aquí en La Rioja fue la pastoral del obispo. Se quiso callar la pastoral, primero callándolo a estos curas como una advertencia, porque era Carlitos era como el hijo de Leli. Yo me acuerdo cómo lloraba desde el púlpito, desde él en la misa de cuerpo presente. Y como Monseñor Angelelli dijo, a mí no me interesa quiénes fueron los ejecutores, esos son unos pobres tipos, a mí me interesa los que idearon esto, los que planearon, los que desde la fe cometen estos crímenes. Entonces, como él dijo que iba a llevar eso a la justicia, y luego si no lo iba a decir desde el púlpito, también terminaron callándolo, no bastó la advertencia. Y también en ese orden y en ese contexto riojano y nacional que se vivía, también es la muerte de Wenceslao Pedernera. Claro que sí. Cristina, contanos un poco cómo se vivía desde la familia, el trabajo que llevaba adelante Carlos, y a qué edad se vino él a instalar a La Rioja. Y bueno, Carlos siempre, desde que tenía vacaciones en el seminario, venía acá. Ahora, instalarse ya definitivamente en Chamical fue entre marzo y abril del 76. Pero ya había venido mucho. Había hecho ejercicios espirituales en Surillaco, que había una comunidad, una fraternidad del Evangelio, que eso también fue acosada por los cruzados de la fe, igual que Anillaco, igual que Aminga. Todo eso ustedes lo tienen en los diarios riojanos de la época. Eso era el público y notorio. Aparte, el problema de las tierras no era únicamente en los llanos, era en el Pamatina, era en un montón de lados, donde hay unos pocos con mucha tierra y unos muchos sin nada. Entonces, eso es lo que querían proteger ellos, el servicio del agua. Por ejemplo, en San Miguel la acaparaba toda la base y el pueblo tenía 2 o 3 horas por día agua. Bien, Cristina, bueno, también contanos cómo se da esta lucha que vienen llevando adelante ustedes porque esta verdad finalmente salga a la luz y los culpables de estos asesinatos estén presos. Bueno, la lucha ha sido despareja porque siempre el poder económico es aliado con el poder militar y con el poder de la iglesia, de la otra iglesia, ¿cierto? De la iglesia oficial. Se lucha muy en disparidad de condiciones. Bien, y se espera entonces, ¿cuál es la información que tienen? ¿Por qué se ha suspendido este juicio hasta esta tarde? Posterga, porque como les han concedido prisión domiciliaria, ellos llaman a su médico particular, se hacen los enfermos, dicen que no pueden venir y el médico ordena suspensión. Pero ahora le han mandado a los médicos del Hospital de Clínicas a Menéndez, que es lo mismo que hizo ver acá, y el médico sigue sosteniendo que está capacitado. Porque lo que pretende es que lo excluyan del juicio, como pasó en Tucumán y en Jujuy, en donde no va a haber condena para él, porque como no puede presenciar, la ley nuestra no permite la ausencia, como es en Francia. Así en Francia lo condenan en ausencia, pero acá no, es la ley. Y con respecto a la falta de defensor del ex represor Estrella, ¿se sabe algo? ¿Ya le han designado un nuevo defensor? Desconozco sobre el juicio, desconozco ya esos detalles porque llegué ayer, así que no conozco qué pasó. Bien, Cristina, un fuerte abrazo desde acá, desde los compañeros de Radio Voces, y vamos a continuar allí siguiendo las instancias de esta nueva postergación del juicio por el caso del asesinato de los padres de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Muchísimas gracias por este contacto, Cristina, y bueno, ahí vamos a estar acompañándolos. Gracias a ustedes, es muy importante el acompañamiento, es muy importante. Gracias. Claro que sí. sabroso, el patrón, el poderoso. Hoy de lástima me das, que deteriorado estás. ¿Qué pasó con ese tipo que tomaba decisiones, que imponía sus condiciones? Que estos señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años y la vida. La recibimos a Beatriz Luque, integrante de Hermanos, parte de este equipo de trabajo de Oral y Público. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Comenzábamos el programa, Betty, recordando la figura de Blanca Santucho, contando cada uno de nosotros lo que nos inspiraba en ese momento de recuerdo, y anunciamos también allí que íbamos a profundizar ese homenaje a partir de tu voz. También quiero decir que en el programa de la semana entrante vamos a volver a pasar la entrevista que le hicimos a Blanca hace dos semanas nada más. Porque nos pareció ya en el momento que era un audio que era importante en aquel momento y en aquel contexto, y me parece que ahora cuando lo escuchen la semana que viene y notarán su tono apurado de voz, me parece como que hasta incluso toma otra simbología, ¿no? Después de su vida. Pero bueno, queremos que también vos la homenajees desde tu lugar. Sí, yo hoy recibimos ese mensaje de Silvina y recibí una conmoción muy grande. Recuerdo con muchísima fuerza el testimonio de Blanquita en el juicio Automotores Orletti, cómo se presentó como testigo con la foto de su hermano Carlos y la puso sobre el escritorio, lo cual generó una cierta polémica, pero los jueces avalaron, la polémica por supuesto de parte de los defensores, los jueces avalaron la presencia de la foto de Carlos, hermano al que ella amaba, la fuerza de su testimonio, la convicción de su testimonio. Tengo frente a mí un diario de enero de 2010, de diciembre, un periódico Presentes, en el que ella lleva en sus manitos el cajonito de los restos de Carlos, que fue reconocido, de Carlos Santucho, que es llevado por ella y por otros compañeros al cementerio de la Piedad. La pequeñez física de Blanca estaba en directo contraste con su fortaleza espiritual, con su tenacidad como militante y con la fortaleza total de su vida. Construyó en su vida situación tras situación, defendió hermano tras hermano, sus sobrinos, luchó y nunca retrocedió. Recuerdo, yo la conocí en el IEM, a partir de Automotores Orletti, aunque conocía por la historia de nuestra familia, de nuestras familias, a su hermano Mario Roberto Santucho, como alguien muy importante en la vida de Marcos, mi hermano. Recuerdo muy bien cómo lloraba cuando asesinaron a Mario Roberto Santucho. Así la conocía Blanca. Blanca es una hermana que peleó para encontrar a sus hermanos y luchó de un modo dignísimo y directo, sin claudicar, desde la razón, desde la lógica, desde su derecho como abogada y como ciudadana. Tengo también acá en mis manos un libro que ella me dedicó, que se llama Nosotros los Santucho, en una edición de 2009, y que quiero leer. Ella lo dedica a Beatriz, a quien aprendí a conocer y querer, porque irradia amor, con la seguridad de que este libro le permitirá conocer un poco más a los Santucho. Con amor, Blanca, 8 de septiembre de 2010. Y es verdad que ella nos ayudó a conocer a su familia, a la fuerza que han tenido y a la lucha tenaz que todos, uno y uno, desde siempre, desde ese hogar, tuvieron. Ella los homenajeó siempre. Quiero leer un fragmento de ese texto del diario, que ella dice: para nosotros, que hemos sido tan castigados, tan demonizados, es una gran satisfacción tenerlo de nuevo a Carlos entre nosotros, y vamos a continuar luchando. Sabemos que Coti está enterrada en un cementerio de Avellaneda y estamos esperando el resultado del ADN. Este es el primer cuerpo que recuperamos de la familia Santucho y yo voy a continuar. Esto de la recuperación de los restos de los compañeros, de la identificación y de la consolidación de la justicia. En un poema dedicado a sus padres, a su familia, ella dice, acá lo tengo: padres y hermanos adorados, ya terminó el largo camino por el inhóspito desierto, ya arribasteis a la meta buscada, ya gozáis al fin de vuestro justo descanso en Dios. Más allá de la creencia de cada uno de nosotros y de la perpetua búsqueda que no vamos a detener, ya terminó el largo camino para Blanca, pero no para nosotros, que continuamos a su lado y con su fuerza en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia para todas las familias que han sido diezmadas, como esta familia, y para la familia de todos nosotros, de nuestra tierra latinoamericana, que tiene que reencontrarse y reencarnar a todos los compañeros y compañeras que están espiritualmente con nosotros. Desde ese lugar, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, y gracias, Blanca, por tu hondo y profundo ejemplo de militante y compañera. En otras ocasiones nos hemos referido a la situación de los juicios en Salta, hemos hablado de la causa en la que se investigó el homicidio del ex gobernador Ragone, también hablamos sobre la masacre de Palomitas. Salta es una de las provincias que seguramente ha tenido más cantidad de juicios, ¿no? Por lo menos el año pasado hemos tratado estas causas. Y vamos a darle la bienvenida a la doctora Verónica Huber, que es integrante del programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué tal, Huber? Bienvenida a Horario y Público. Soy Fernando Tevele. Quería consultarle cuál es el rol que están cumpliendo en ese juicio. Buen día. Estamos interviniendo en el juicio de lesa humanidad que se está llevando en la provincia de Salta, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los testigos y todo lo que es protección de los testigos víctimas y de los familiares. Exactamente. Bueno, y sabemos a propósito de eso que los testigos tienen como una gimnasia, por decirlo de muy mal modo, bastante estilizada de lo que es brindar testimonio, pero a la vez hemos charlado muchas veces sobre lo que significa el acompañamiento que se le puede brindar como para que justamente no sufran los embates del pasado, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, hay toda una serie de situaciones complejas que tienen que ver con el tener que recordar aquellas cuestiones que se vivieron, que obviamente fueron, no solamente no es que no fueron agradables, sino que fueron muy desagradables, que a tal punto que generan una marca perdurable en cada una de esas personas, Y en Salta se suma esto, algún nivel de improvisación o de apuro respecto de la tramitación del juicio que ha generado que las citaciones se estén realizando muy sobre la fecha de las audiencias que se están llevando a cabo. Uh-huh. Y en Salta en particular, una falta de comunicación con las familias afectadas que lleva a que en algunos casos ni siquiera sepan que su juicio se está llevando adelante. Entonces estamos trabajando justamente con esto, con encontrarnos con las familias, con de un momento para otro decirle, mire, el juicio de su esposo, de su hijo, de su padre, de su hermano se está llevando adelante. Y usted tiene que venir la semana que viene a declarar todo lo que pasó en aquella época. Es una situación bastante compleja, genera distintas reacciones en las personas en general, pasa tanto en Salta como en Jujuy, hay algún nivel de descreimiento respecto de la justicia, sobre todo por los tiempos que ha demorado en llegar. Entonces, bueno, todo esto lleva a un trabajo que por ahí no es tan fácil y que genera, insisto en esto, genera situaciones que por ahí uno no las puede medir al no haber vivido esas circunstancias. Y cuando ustedes se acercan a los testigos, digamos, siempre son bien recibidos. Le pregunto esto porque entiendo que la situación de tensión que vive un testigo incluso puede hacer rechazar la asistencia que se le pueda brindar aún desde el Estado o desde los organismos, ¿no? En general, lo que en este momento hay sí es una serie de programas que desde los que se trata de dar contención a los familiares. El problema es que por ahí los familiares que pertenecen a organismos como que están más en contacto, tienen una red de contención más actualizada, y aquellos que han quedado al margen, y sobre todo gente que vive más en el interior de las provincias y no tanto en capital, como que han dejado en algún punto eso atrás, digamos, dejar atrás no quiere decir haberse olvidado ni haber dejado de sufrirlo, pero sí a veces su familia actual no conoce lo que pasaron, lo que vivieron, no nunca se animaron a contarlo. Entonces estamos en una situación compleja en lo que hace el tratamiento. Nosotros trabajamos en forma articulada con el grupo Fernando Ulloa, que es un grupo de psicólogos uh-huh. que trabajan también en el acompañamiento y seguimiento de las víctimas y de los familiares víctimas. Sí, sí. Hemos charlado aquí con la licenciada Rousseau. Bueno, nosotros trabajamos en Salta con una psicóloga y acá con un psicólogo que está coordinando un equipo ya de psicólogas que ha puesto la Secretaría de Derechos Humanos y que, digamos, bueno, en mi caso yo soy abogada, el doctor García Castilla, que trabaja junto conmigo en Salta y Jujuy, somos los dos abogados, entonces nosotros podemos acompañarlos desde otro lugar. Pero cuando advertimos situaciones en las que el acompañamiento o la necesidad de apoyo es más complejo, como digo, trabajamos articuladamente en ese sentido y inmediatamente se lo comunicamos a los psicólogos para que también tengan su intervención. Doctora Huber, ¿podemos consultarle a propósito nos puede brindar un panorama de en qué anda el juicio allí en Salta? En Salta en este momento estamos, yo le diría que el problema tiene que ver con cómo se ha organizado el juicio, digamos. Son 17 causas que se están tramitando de manera acumulada, lo cual a veces dificulta desde afuera la comprensión del avance del juicio. Se han organizado de manera cronológica, con lo cual se ha empezado con la causa de Eduardo Fronda, que hecho que ocurrió en el año 75, y se finaliza con, si no me equivoco en este momento, con la causa de docentes investigadores de la UNSA y alumnos de la Universidad Nacional de Salta, que culminan esos hechos en el año 78. Uh-huh. Como hay testigos que son comunes a varias de las causas, se ha optado por la metodología de citar primero a aquellos que declaran en una sola causa, luego son comunes a dos o más causas y finalmente los testigos de contexto. En este momento estarían faltando, si no me equivoco, tres causas: la causa Gallardo, la causa de los docentes de la UNSA y una causa más que en este momento no tengo presente, en lo que hace a los testigos exclusivos por causa. Y pasaríamos a la etapa en la cual declaran aquellos testigos que han tienen conocimiento, pueden informar respecto de dos o más víctimas. Están previstas en este momento audiencias hasta el día 18 de diciembre, aunque venimos avanzando un poquito más rápido, ha habido desistimientos de testigos por parte de la defensa, si bien se suman algunos otros por parte a partir de los testimonios que se brindan, con lo cual yo le diría que tenemos grandes probabilidades. Ah, la causa Valle es la causa que me estaba olvidando, que faltaba. Tenemos grandes probabilidades que esto se adelante un poco, o que por ahí para esa época, para la época de Navidad, pudiéramos estar en condiciones de que se dicte sentencia. Uh-huh. Si no, ya quedaría para los primeros días del año que viene, los primeros días hábiles para el mes de febrero. Uh-huh. Pero bueno, se va avanzando bastante, insisto, resulta complejo poder vislumbrarlo desde los testimonios exclusivamente y no sin poder ver la documentación, porque son distintas causas y distintos hechos los que se están investigando. Uh-huh. Distintos imputados, tenemos 15 imputados en este momento en juicio. Claro, claro, claro, claro. Doctora Huber, le agradecemos su paso por aquí, por Oral y Público. Muchísimas gracias a ustedes, y está bueno que se pueda difundir y que se pueda conocer lo que está pasando en las causas que por ahí no son tan mediáticas, que no tienen tanta repercusión a nivel nacional, porque parecen un poquito olvidadas y los familiares terminan sintiéndose un poquito solos cuando por ahí Bahía Blanca, Jujuy y otras causas son las que son más seguidas por los medios en la diaria. Nos acercamos al final de esta emisión de Oral y Público. La semana pasada fue muy comentada una charla, creo, diría, ¿no? Porque no fue una entrevista que tuvimos con tu amigo Víctor Raúl Alderete, tu compañero de militancia allí en Villa Jardín, en el Gran Buenos Aires, lugar al que volviste después de tantos años el sábado pasado. Nos gustaría que nos contaras, nos gustaría compartir las consecuencias de esa visita, por decirlo de algún modo. Y bueno, fue una jornada muy particular. Primero porque era un día espantoso con una lluvia que nos arrasó a todos. Es verdad. Y aparte, digamos, un grado de emotividad y de recuerdos que se caían junto con el agua, caía a baldazo en los recuerdos. Y además el reencuentro con varios compañeros de ahí, de esos lugares. Recuerdo compañeros presentes, y había compañeros también ausentes, que muchos de ellos fallecidos. Entonces, sí, fue toda una mezcla de, después de 38 años, 39 años, casi 40 años, yo había empezado en fines del 71 a activar en ese barrio, principio del 72, y estuve prácticamente hasta el 76, más o menos, yendo permanentemente a ese barrio. Se creó un trabajo muy muy interesante, con un desarrollo territorial muy muy importante. La primera movilización que se le hizo a Manolo Quindimil partió de ese lugar. Era bravo hacer una movilización contra Manolo Quindimil en Lanús, donde era un territorio donde ahí, por ejemplo, estaba Julio Jesse en ese lugar, que era uno de los que fue uno de los tipos que hizo el enganche entre un sector de lo que llamó la JPERRA, o Juventud Peronista de la República Argentina, un sector junto con la CNU de La Plata y Mar del Plata y Bahía Blanca, con sectores de sindicales, y esos, muchos de ellos alimentaron lo que fue las 3A. Esa cosa sucedía ahí en Lanús porque se daba en un territorio apto para ellos. Víctor, ¿no? Por si alguno no lo tiene, sí. Digo, los más jóvenes, sobre todo a Manuel Quindimil, el tipo era un representante de la derecha peronista que fue intendente durante muchísimos años en Lanús, en el regreso de la democracia, hasta entrados los 90, permaneció en el cargo. Hasta entrados los 2000. Los 2000, exactamente, es verdad. Vos sabés que Manolo Quindimil, cuando llega el golpe, como todos los dirigentes, en algún momento se hacía una especie de parodia de detención, y a la semana nomás ya estuvo en su casa, y yo pasaba por ahí, pasaba frente a su... Él tenía una chatarrería, un lugar de acopio de materiales reciclables, y lo veía, año 76, 77, sentado en el patio, en ese patio inmenso que tenía ahí sobre la avenida Remedios Escalada, y lo veía ahí, decía, hijo de puta, con su camiseta ultra blanca, que yo nunca entendía cómo alguien podía tener siempre una camiseta musculosa tan blanca. Uh-huh. Y yo iba rumbo a mis tareas como activista, ¿no? Y lo veía ahí el tipo lo más campante, que había sido pasado por alto por la dictadura, mientras a nosotros nos mataban, nos perseguían y nos hacían la vida imposible. Y él fue, claro. Bueno, por eso, como recuerdo, ese momento ahí en la villa, en Villa Jardín, fue muy emotivo. Además estaba el compañero de Silvina, que había vivido ahí también, había activado y había militado en esos lugares. Ajá. Y fue reconocido por los hijos de un viejo, el viejo Herrera, que era una especie de símbolo de la resistencia peronista de aquellos desde los años 60, 50, parte de fines de los 50 y parte de los 60, y que yo lo conocí, nos apreciamos mucho al viejo Herrera, y reencontrarnos con los hijos ahí, fue, la verdad que fue muy emotivo, fue muy, muy, muy loco, ¿no? Para uno vivir esos momentos, wow. Uh-huh. A uno le mueve todo, digamos. Ajá. Es como que te transportaran en el tiempo, ¿no? Sí, además lo notable del caso que había compañeros que habíamos militado juntos, eran gente del barrio que estaba en el barrio, viviendo en el barrio. Ramoncito, por ejemplo, un compañero que vivía enfrente a la, vivió después, ahora vive lo que era la junta vecinal, que la tomamos con el fierro en la cintura en los años 72, 73, que lo manejaba un policía que se afanaba todo, entonces nosotros, por supuesto, queríamos que sea una junta vecinal al servicio de los trabajadores, de la gente de la Guilabay, que vivía ahí. Y bueno, al final tomamos la junta vecinal, le cambiamos el nombre, le pusimos junta vecinal Evita, se armó una comisión, se votó, me acuerdo que fue una votación masiva, me acuerdo que yo estaba sorprendido que se había hecho una votación muy simple, muy sencilla, ¿no? Pero muy legítima, porque salía desde adentro, desde la base mismo del barrio. Uh-huh. Ahí, bueno, y justo enfrente ahora vive Ramoncito, que tiene un almacencito, nos hizo unas cuantas docenas de empanadas cuando terminó la visita, después de tanta lluvia que entre los que estábamos estaba Norita Cortiñas también. Qué raro, Nora, ¿no? Qué raro Norita Cortiñas, qué raro Norita Cortiñas en una movida donde hay gente de pueblo. Qué, sí. Qué raro ella, que ella es una oligarca. Una hermosa mujer. Yo tengo una gran duda, que es qué hace Nora cuando se le superponen propuestas, porque yo no la escuché nunca decir que no a una propuesta de acompañamiento. Yo creo que agarra todas y cumple con todas, eso es lo notable del caso, cumple con todas. Uh-huh. Ella se va a dormir a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, sale a veces de las reuniones, llega a su casa, duerme un rato y ya sale de nuevo, es impresionante. La otra teoría que tengo es que sean muchas Noritas. No estaría mal, pero bueno, tenemos a Norita. Qué bien que nos vendrían, ¿no? Muchas Noritas. Sí, nos viene. Norita es insustituible. Uh-huh. Y bueno, estaba ella en medio del barro, chapaleando barro, mojándose con frío. Estábamos los compañeros ahí. Así que fue muy lindo, fue muy, muy loco, ¿no? Bueno, se cumplieron los objetivos. Y además quedó abierta la puerta para seguir haciendo cosas ahí. Escuchándolo a Víctor, me vino a la memoria de este sábado pasado que vivimos, cuando caminábamos y vimos lo que hubiera oficiado de la casa del pastor de Luca, ¿no? el pastor Pablo De Luca y Nina Mongelos, la querida Nina, que bueno, y que nos acompaña desde donde puede en las actividades que hace el instituto, y el referente que fue Pablo De Luca, ¿no? Entonces, cuando vimos la capilla o la sala de sanidad que habían inaugurado ahí en el barrio, fue muy conmovedor también, ¿no? Y reencontrarse con este señor Elenio, que oficiaba también de guía, porque teníamos un vaquiano que hacía el recorrido, y Víctor iba relatando este trayecto. Pero detrás, uh-huh, muy detrás, venía otro señor que era este señor Elenio Herrera, el hijo de uno del viejo Herrera, uno de los hijos. Así que no, una experiencia realmente muy, muy contaminada de emociones, pero a su vez también de ganas de volver, y como dijo Víctor, para seguir, ¿no? Para seguir recuperando la memoria de esos compañeros que tanto construyeron en ese lugar. Uh-huh. Silvina, estamos llegando al final, finalísimo del programa, y hay una actividad del instituto que no queremos dejar de mencionar. Sí, vamos a, en esto del trabajo colectivo, ¿no? Vamos a participar de la colocación de unas baldosas en homenaje a exalumnos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Eso se va a hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 17, la calle Wenceslao Villafañe, 1342, a las 19 horas. Se va a recordar a 8 de los estudiantes que estuvieron cursando ahí sus años y su graduación, su tiempo de graduación. Esto, bueno, trae a colación de que es un colectivo de exalumnos, de familiares y alumnos que hoy también están reconstruyendo la memoria de la escuela, y nos invitan a aquellos que tengamos información, además de asistir o comunicarse con ellos, para acercarle más material producido por los mismos compañeros detenidos desaparecidos del lugar, o alguna referencia que les pueda traer. Tienen que dirigirse directamente, pueden escribirnos a nosotros, a oralipublico@gmail.com.ar. Y para el cierre, un homenaje vinculado a esta actividad a la que nos estaba invitando Silvina, vamos a escuchar el homenaje que Marcia Schwartz, la estupenda pintora, le hizo a su amiga Hilda Fernández. Con eso nos vamos. Hasta la semana que viene. Euge estuvo aquí en la edición de los audios y en las acotaciones al margen. Silvina y Víctor allí en el instituto, un gran abrazo, nos vemos la próxima. Un abrazo, compañeros, que estén bien. Adiós. Soy Marcia Schwartz y quiero recordar en este espacio, quiero recordar a mi amiga Hilda Adriana Fernández, que está desaparecida probablemente en la ESMA, o sea que probablemente esté flotando en el Río de la Plata, como tantos otros jóvenes de esa época. Hilda era muy amiga mía, fuimos juntas al Colegio de Bellas Artes. Ella había hecho la Fernando Fader, después hizo la Escuela de Cerámica, después estaba en la Manuel Belgrano, trabajamos juntas en el Colón, en escenografía, y militamos juntas también en el Sindicato de Publicidad, donde hay 18 desaparecidos, y bueno, hicimos muchas cosas juntas, serigrafías, cosas para pegar en los colectivos, por el Partido Auténtico. Después todo se empezó a poner muy, muy denso. En el 76 yo me fui a España. Le dije a Hilda, le digo, vení, vámonos, esto no va para más. Y ella me dijo, no, me voy a quedar acá. No voy a abandonar a mis compañeros. Y se quedó. Y la secuestraron y la mataron. Y este me recuerdo emocionado, cariñoso con ella. Memoria. Verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.